El diario La Nación de Argentina publicó un artículo sobre la psicología positiva que dice que diversos estudios científicos demuestran que de la mano del pensamiento positivo se suma mejor la salud física y emocional. Andrés López Pell explica que una investigación realizada entre pacientes de la institución que dirige junto a Alexis Casanseu reveló que aquellos que habían incrementado su nivel de optimismo sufrían menos somatizaciones, malestar estomacal, taquicardia, náuseas, sensación de ahogo, toda la sintomatología que corresponde al estilo somático, dice López Pell. Estas personas suelen ser más pesimistas, tienen peores expectativas sobre el futuro, responden al tipo de gente que cuando se divorcia, por ejemplo, cree que estará solo para siempre y de ese modo genera un círculo vicioso, una autoprofecía que posiblemente se cumplirá. Pensar en positivo también nos hace más longevos. Un estudio de la Universidad de Yale en Estados Unidos, encabezado por la doctora Becca Levy y realizado durante varias décadas sobre más de 600 personas mayores de 50 años, demostró que aquellos con una disposición más positiva hacia el envejecimiento vivían más tiempo, hasta un promedio de 7,5 años y libres de enfermedades típicamente asociadas a la vejez. En este sentido, la doctora Martina Casullo, directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Palermo, profesora emérita de la UBA e investigadora principal del CONICET, dice que a menudo hacemos una asociación inmediata entre la vejez y el deterioro, cuando también puede ser sinónimo de sabiduría. ¿Por qué no mirarla también de esa manera? Finalmente, pensemos que este planteo no radica en lo novedoso de las ideas. El propio Martin Seligman dice que la psicología positiva no descubre nada nuevo en realidad, nada muy diferente de lo que el sentido común nos puede enseñar.